¡Ey! LRJ, pa. Zona sur a todo ritmo, Touchdown, touchdown. Agradezco a los míos, siempre real, yo nunca estiño. Blanco o negro, acá no es cualquiera. Los grises son traica que toquen pa' afuera. ¡Ey! Porque somos reales, no compramos con federales. ¿Qué pinta esta noche que sale? Si ya está la UBI, avísame. ¡Ey! Porque somos reales, no compramos con federales. ¿Qué pinta esta noche que sale? Si ya está la UBI, avísame. ¡Ey! Las nenas desfilan, corté pasarela. Tenía una rubia, cambié por morena. A los fantasiosos se la dan de crema. No le damos fama, no valen la pena. Estamos de chacota, luqueamos una perra de buena nalgota. Tenemos cabida, siempre está la nota. Ni una clandestina en el barrio se corta. Si yo tengo 100, mi compa 50. Acá nadie es más, ni uno aparenta. Somos los que ven, así es mi ranchada. Me pago la vuelta, vos paga mañana. Estamos plagueando con todos los turros. Bajamos una guacha sin disimulo. Tomamos una fresca, los pibes del churro. Hoy me la redo y mañana no la burro. Porque somos reales, no compramos con federales. ¿Qué pinta esta noche que sale? Si ya está la UBI, avísame. Ey, porque somos reales, no compramos con federales. ¿Qué pinta esta noche que sale? Si ya está la UBI, avísame. Muchos colombianos, santafesinos, que no se pongan en nada los vecinos. Ustedes llegando, nosotros nos fuimos. Muchos traidores se la dan de amigos. De frente saludan, después sacan mano. No tenían fe, mira cómo andamos. Cuento con las manos lo que se jugaron. Y en cada bailanta la refestejamos. De barrio bajo, así es que somos. Y no me cambió ni por todo el oro. Jugando en la tierra, uno se criaron. Pegaron un tema y el culo estiraron. Así como suben, bajan en un toque. No me creo menos, no se equivoquen. Cada uno en su mambo y te pongo pillo. Agrandado pa' casi humilde yo brillo. Gato, ey, LRJ, pa. Zona sur a todo ritmo, Touchdown, touchdown, infinite. Respeto y humildad siempre, perro, vos sabés. Del 2 de abril, en el laboratorio, perro. Negros creadores.